desde El Salvador. Solo los hits más sonados. Oye, FM. Esto ha sido para siempre. Desde la primera vez que te vi, siempre te estuve soñando. Y no estoy exagerando cuando digo que te hicieron para mí. Y después de tanto tiempo de sobrepasar tormentas junto a ti, aunque no ha sido perfecto, la verdad te soy honesto, nuestra historia volvería. El Salvador. Solo los hits más sonados. Oye.